Bueno, 39 anys el Freddy, eh? Ai, sembla que va ser ahir quan entrava aquí amb, jo no sé, amb 16 o 14 va entrar. Ui, aquí. I el pelo que tenia. Aquí sí, va entrar el Freddy amb 14 o 13 anys. Tenia tupé, era rocker. Agafo les aigües aquí ja començades, les llenço perquè estan a prop de l'Íñigo, i jo sé que l'Íñigo veu aigües aquí ja d'altres. Mira, d'altres boques. Les llençat a la panera, les puc agafar perfectament. Però tranquil·lament, vamos. O sea, sí. Com el papa a la mama, no agafis, trec això perquè s'ho ficarà la boca al temps. Escolta, que demà no tenim programa, no? Ah, sí, no, gent, demà no tenim demà programa. Demà la notícia. Demà és el debat sobre l'estat de la nació, sí. Però demà és tot el dia. Sí, sí. No és un ratito, no? Debat, bueno, debat o baralla sobre l'estat. Bueno, no sabem. Sobre l'estat desastrós de la nació, i per això us deixarem amb Rajoy, Rubalcaba i companyia. I els seus amics. Que fan més riure també que nosaltres. Eh? Bueno. No fan riure. Però mientras llega eso, pues hoy vamos a hacer un programita. Sí, entre avui i demà encara hem d'acabar avui. No? Sí, bueno, ahí está, ahí está. Filosofia. Peso. Doncs escolta, això, que avui farem un programa especial ja perquè no ens tornem a veure fins dijous. Sí. Bueno, ja veurem. Tu estàs preparat, Jorge Medrano? Recorda, especialista@cadenaser.com per comentar qualsevol història que vulgueu comentar-nos, i és secundari, es compta en Twitter cada dia més gent, estem apropant-nos als 25.000 seguidors. Què haremos cuando lleguemos a los 25.000? Celebrar els plagis. No, jo tinc una idea. Celebrarem els plagis. Exacto. Que ens estan plagiant i a base de bé, eh? I retuitear a Sin Ton ni Son. Sí. Ja veurem, pues eso. Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. Sí, hombre, claro. Sí que me lo creo yo. Doncs demà és el debat de l'estat, sobre l'estat de la nació, i comprovarem que l'estat de la nació és bastant lamentable, però si ho ampliem això, veurem que l'estat del món és encara més lamentable, perquè cada dia passen coses que no molen, no molen gens. Tenim injustícies, desgràcies, enfrontaments, morts, bueno, tot plegat ho podem definir com una merda, així de gran, no?, ara mateix al món. Però us he preguntat alguna vegada qui són els veritables responsables de tot el que passa al món? Us he preguntat moltes vegades. Doncs em direu, sí, els que mouen els fils. Exacte. Però qui són aquestes persones que mouen els fils? Doncs una és el Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Tú eres la persona que mueve los hilos. Sí, señor, desde 1971, año en el que yo accedo al cargo de movedor de hilos del mundo. Vale, o sea, tú eres el responsable que mueve los hilos de todo lo que ocurre en el mundo. Sí, claro, el que mueve los hilos. Sí, junto con mi compañero Calisto. Calisto, vale, o sea que Calisto, tu compañero y tú, sois una especie de miurgos, de leviatanes, ¿no?, que sois los que movéis los hilos y hacéis que pase A o B según el movimiento. Sí, que sí, cojones, tres veces lo has dicho y tres veces te he dicho que sí ya, ¿no? Bueno, take it easy. Hostia, ¿qué? Pero tranquilo, bueno, estoy reafirmando, confirmando bueno, lo que me... Bueno, pues vale, bien. A ver, qué mala leche tenemos, ¿no? ¿Nos hemos levantado ahora o qué? Perdona, tengo un estrés, es que es el estrés este que me pone... Me imagino, mover los hilos tiene que ser estresante. Hombre, claro que lo es. Además, lo estáis haciendo bastante mal. Por eso, porque lo que pasa es que se nos han enredado todos los hilos. Tenemos aquí un lío de cables de madre y muy señor mío. No hay quien se aclare. Vaya. Y todo porque aquí Calisto es un poco manazas y lo deja todo enredado. Pero jefe, si yo lo dejé bien. Pero lo que pasa es que usted luego pasa, los pisa y los enreda todo. Pues no los dejes en el suelo, Calisto, los hilos. ¿Y dónde los dejo? Si tiene la mesa llena de ropa por doblar de hace tres días. Calisto, ¿qué? Calisto, mira, 20 veces lo he dicho. Tenemos una gran responsabilidad. Pues, cojones, ¿vale? Cada hilito que movemos tiene consecuencias en el mundo. Madura un poco, Calisto. Que tiene 53 años, madura. A ver, Pepe Gotel, una cosa. ¿No dices que tú y Otilio... ¿Habéis hecho una especie de lío con los hilos? ¿Es un nudo con los hilos? Sí, un poco. ¿Un poco? Sí, un poco liado. Como unos auriculares de MP3, bueno, un poco de lío. Sí, cuando queremos tocar un hilo, tocamos el otro. Vaya. ¿No sabéis qué hilo va con qué? Mira, oye, ya que te tengo el teléfono, tú eres del... ¿Tú tienes un ordenador abierto? Espera. ¿Cuál es mi contraseña? ¿La tuya? Sí. Pues será seguramente Chati. Chati en bolas, sí. En bolas. La B mayúscula. Chati en bolas 13. Vale. Vale, tú puedes ver. Lo he abierto, ya tengo. Tú puedes ver teletipos. Espera, teletipos, vale. Tengo F abierto, abre teletipos, teletipo. Sí, agencias, vale, ya está, ya lo vale, tengo. Pues mira, yo vamos a hacer una cosa. Yo toco un hilo. Ah, en vale. En teoría, voy a tocar el hilo, por ejemplo, el de que baje el paro en Sudán. Vale, yo compruebo si. Vale, tú estás la consecuencia. Teletipo de la agencia. Ajá. A ver si lo tenemos bien el hilo vale. O no, ¿vale? ¿Qué hilo vas a mover? El de bajar el paro en Sudán. Vale, voy a poner internacional. Espera. Espérate. Vale, ¿Calico? Venga. Muévete ahora mismo el hilo del paro en Sudán. A ver, este hilo. Yo que sé, Calisto. El del paro en Sudán, de bajar el paro en Sudán, ¿vale? Ah, creo que sí es este. Vale, pues muévelo. Voy. A ver, lo ha movido. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bajado, bajado. Bajar el paro. Pero no entra nada. Ahora, última hora, teletipo. El índice Nikkei en Japón ha subido. Me cago en la madre. Pero no sé si está abierto. Has movido el índice Nikkei del Japón. Joder, y yo qué sé, está todo liado. Si al menos fueran de colores diferentes, pero están todos de color. Tus muertos, Calisto, ¿cómo de colores diferentes? Oye, una cosa. Te digo. Oye, ¿podéis mover? Intenta bajar el hilo de. Bajar el índice de atropellos al lince ibérico. A ver, ¿cómo has dicho? En España. ¿El? Bajar índice de atropellos de linces ibéricos en España. Calisto. Mira, bájate. Sí. El índice de atropellos de índice de linces ibéricos en España, ¿vale? ¿Pero subir o bajar? Bajar, Calisto. Bajar. Venga, voy. Espera, lo está tocando. Estíralo más. Edge, última hora. ¿Qué? ¿Te suena un tal al Sarawi? ¿Delantero del Milán? Sí. Sí. Que jugará mañana contra el Barça, por lo visto. No, que lo va a fichar. No. El del Milán. Peor aún. ¿Qué? Peor aún, que lo ficha el Barça, dice. Que lo ficha. Bájase el hilo. Calisto, pero es que no. Porque pasa? No tienes organizados los hilos por temática. Como en el trivial, deporte, actualidad, historia, pues espectáculo. Pero si es que están enredados y no se puede ver. Calisto, pero una cosa. Que millones de gente dependen de nosotros. Y yo, que págalo usted, yo me largo, total, para lo que me paga, que es una mierda. Calisto. Adiós. Oye, que Brad Pitt y Angelina Jolie se separan, ¿qué habéis movido? ¿Qué has movido? Angelina y Brad Pitt se separan. A la mierda. Pero tú quédate aquí. No te vayas, Calisto. ¿Te has visto? ¿Cuál es el hilo de la puerta? No me hinches la pelota. ¿El hilo de la puerta? El hilo de la puerta no hay ninguno. Que nos suben el sueldo. No muevas ese. No sé qué está moviendo ahora, pero nos van a subir el sueldo. Me acaban de comunicar. Que les están subiendo el sueldo. Por favor, Calisto, bájalo. Que no me lo suban, bájalo, que no favor, lo quiero. Calisto. Tengo que dejar, señor. Sí, claro, tienes mucha faena. Don, ya sabes. Así funciona mi calmón. Sembra que está en manos inútiles, ¿no? Ahora que Brad Pitt i Angelina Jolie, veo que no se separen al final. No sé quin fil han mogut els tios anteriors. Bueno, ara anem a parlar d'un bon amic del Brad Pitt, que és el George Clooney, perquè avui ens visita un senyor que està molt molest amb l'actor George Clooney i ara ens explicarà per què. Aquesta persona es diu Otilio, o la Otilio, què tal? Gràcies per venir, eh? Buenas tardes. A veure, George Clooney. Bueno. Què? A ver, a mí no me gusta. Es un problemilla, ¿no? Sí, a mí no me gusta de criticar. Eso lo quiero de dejar bien clarito al principio de la entrevista. Vale. Y a mí yo no soy de criticar a las personas sin más. Y que todo esto de George Clooney que voy a explicar no tiene nada que ver con su valía como actor y director. Eso impecable, ¿no? Perfecto. Nada ¿vale? que objetar. En ese aspecto yo lo respeto bastante. Sí. Ahora, en el aspecto personal, yo me voy a cagar en su. Bueno. Vamos al principio, vamos al teatro. A ver, ¿qué tienes tú que ver con George Clooney de entrada? A ver, George Clooney hace un tiempo sí. Se mudó a mi barrio, Camparellada, en Terrassa. Yo allí regento un bar. No, pero George Clooney.

Tú piensas una cosa, es George Clooney. O sea, ¿cuántos bares de España pueden decir que tienen a George Clooney ayudándoles? O sea, también, míralo por ese lado, tío. Puede ser que muy pocos, pero lo que yo quiero es darle una buena paliza. Pues dásela, pero no, en la cara no le des, que curra de eso. Ah, bueno. Curra con la cara. Dale donde quieras. Bueno, ¿dónde le puedo dar, entonces? Una porra. Una porra, ¿vale? La envuelves en una toalla para no dejar marca y le metes en el lomo. En el con el lomo no trabaja, boa. Pero te estoy viendo a ti, Gallego Tirillas. Y estoy viendo a Clooney, que es tiarrón, y no sé. Tendrás que buscar ayuda. Pues ven a verlo, ven a ver al Tirillas. Ya verás cuando el Tirillas se va. A veces vivir me se hace cuesta arriba. Me faltan asideros, coño, me faltan sitio donde agarrarme para hallar felicidad duradera. Doy vueltas y vueltas y me digo, ¿es que acaso a mí se me ha vetado la posibilidad de ser feliz? ¿Es que me se está impidiendo ser un hombre realizado? Todos esos pensamientos terminan de golpe cuando encuentro la felicidad que me proporcionan estos tres simpáticos pollos. Dos especialistas secundarios. Buena gente, hay que tenerlo en cuenta en el programa radiofónico. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visionon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee, love the hand me down. Estábamos aquí comentando lo que comen los políticos, sí, y hay algunos que tienen buena... Mira, els de Ciu, buen apetit, eh? M'agrada d'això. Els de Ciu d'entrada semblen més que un partit polític que una societat gastronòmica. Sí, però... Tots, eh? Per exemple, eh? Tots. Pero seguramente van a después habrá café para tener ese punto de ese sí. Touch. Y ahí es donde se juntan con el pueblo. Perquè Abra Café va des del polític més elevat de la societat fins al desgraciat més desgraciat també d'aquesta societat. Sí. I, doncs, per cert, tinc un petit problema que no he pagat el cafè d'aquest matí. No, després passem. Vale. No, està tot controlat. He passat sense quarto, i hòstia, Paqui. Quan Paqui hace así, con la cabeza, diciendo... Vía libre. M'ha dit que cap problema, però que ja van 20 aquest mes. Bueno, però no passa res. 20 cafès. És una mica Abra Café, eh? És una mica la filosofia Abra Café. Ves a disfrutar i ells disfruten amb la teva... Lo deixen de la teva visita. De altra manera. El que passa que estem fent una miqueta ja de George Clooney allà, eh? Abra Café, ja entrem a la barra, ja... Fiquem la mà al cubell del gel, però amb la mà directament, per posar-nos el gel nosaltres. Així, el clateig de la ressaca i tot això. Un poc lleró cap aquí. Doncs... això és el que té la confiança. Abra Café et dona tota la confiança del món. Tens la màniga molt ampla. La gent pensarà, això és perquè aneu cada dia. No, això t'ho fan des del primer dia. Des del primer dia, prova-ho. Sí, et ves el primer dia i demana un cafè i a més entra a la barra a agafar-te tu la sacarina o el sucre. Pues ahir andando tocando culetes. Que vols més informació? Especialista. Ai, especialista. Abracafé.com. Ja. També has fet. Anem a connectar, amics. Íñigo. Què tal? Què passa? Com estàs? Establim ara la connexió amb els nostres amics de la ràdio WKROR de Wichita. Exacto, WKROR de Wichita. Germana. Absolutament, hermano, Íñigo. Aquí està Virgil Kennedy. Te dejo con tus temas. Con el tema. Bienvenidos, les habla Virgil Kennedy. Bienvenidos al WRKTO de Wichita. Ya tenemos todos los teléfonos, todas las líneas telefónicas preparadas para que vosotros, indios, vaqueros, taberneros, bailarinas, rancheros, tramperos, ganaderos, y jugadores de cartas tengan a bien en contarnos vuestras historias. Tenemos ya una llamada, hola. Sí, soy el indio de Village People. Hola, indio, ¿qué tal? Sorpresón. ¿Eh? Pues yo no he bailado. ¿No he bailado temas contigo en la discoteca? ¿No he bailado? ¿Has bailado o no has bailado? Pues no he bailado temas en la discoteca con los diciendo, Nilas. Pues anda que no he bailado, ¿verdad? Pues no he bailado yo veces, ¿no? Eso es. Village People, eso es historia viva del dancing. Gracias. ¿Qué cuentas? Pues nada, te llamaba para ver si me puedes dar un poco de publicidad, venga. ¿Has vuelto con los Village People? No, hombre, no, aquella etapa fue bonita. Se acabó. Pero ya se acabó. Ahora ya voy solitario. Ah, ¿sí? ¿Actúas en solitario, indio? ¿Y qué haces? Canción melódica, tipo Francisco. Me gusta. Latino, o Luis Miguel. Canto canciones para indios, pero románticas. Ya, pero los indios ya les gusta eso que cantas, porque el indio es muy de tambores, sí, de griticos y de saltos. Ya, pero bueno, también tengo mi público. Actúo para indias señoras. Bala. Milf y grannies. Que me aspen buen público ese. Pero bueno, no es lo mismo, es verdad. Con los Village People, aquello, joder, macho. En solitario apenas me saco 20 euros por actuación. ¡Demonios! ¡Demonios! Eso es poco. Muy poco. ¿Y vives de esto, de la canción melódica? No, también pinto, estuco paredes, gotelé. Si conoce a algún indio que necesite que le pinte en la tienda, pues hago presupuesto sin compromiso. Muy bien, o sea que no te casas con nadie, ¿verdad? No. Que hay mucho. Bueno, caruja. Pues indio, si me entero de algo, voy a poner tu anuncio en el tablón de anuncios que tenemos aquí en la emisora, ¿te parece bien? Gracias, Ville. En realidad yo siempre fui pintor. Sí. Yo entré en los Village People. ¿Me vas a contar tu vida ahora? Poco engañado, tenemos tiempo, ¿no? Yo vi un cartel un día que buscaban a un indio con la brocha gorda, amigo, pero... No, se pensó que lo de la brocha pues era otra cosa, y había que bailar, cantar y darle a la brocha, sí, pero a la otra, ¿sabes? Era joven, yo tenía ingenuo. Me alegra que me cuentes eso porque siempre me pregunté cómo demonios los Village People pudieron juntar profesiones tan dispares. Pues todos engañados, Virgil. Pues ellos se pensaban que iban a otra cosa, pero aquello era para pasarlo bien. Qué rabia, ¿verdad? Qué rabia, madre. Qué rabia. Bueno, pues, ¿cuándo actúas? Esta noche, en Por Aventura. Estáis todos invitados si saltáis la verja. Esta noche... Vale, pues ya lo habéis oído, chicos. Esta noche en Puerto Aventura, si tenéis las agallas necesarias para saltar su valla, el indio de los Village People cantará temas melódicos de Manuel Alejandro y compañía. Adiós, Virgil, gracias. Adiós, amigo. Tenemos tiempo para otra comunicación con un vaquero, con un indio. Hola, buenas tardes. Hola, Virgil. Hola, ¿cómo te llamas, amigo? Me llamo Milk Honey. Milk Honey. Me llamo desde Dakota del Norte. Buena Dakota esa, la mejor. No, es la única, ¿eh? Está la del sur, ¿no? No, la han quitado, esa ya hace tiempo. ¿Sí? La han quitado. Ahora todo es Dakota del Norte. Sí, la del sur la quitaron. Va, de acuerdo. Y Milk Honey, ¿qué me cuenta Milk Honey, amigo? Mira, ando un poquillo cabreado. ¿Y eso? Porque resulta que hace un montón de días, de lunas, de meses, como se cuenta aquí, que nadie se mete en mi maizal. Y así no puedo yo, entonces, yo echarlo a escopetazos, que es lo que me gusta. Y el maizal... Con el consiguiente aburrimiento. El maizal es para el whisky, ¿verdad? Sí. Ahí hacemos cerveza o buen whisky. Y nadie te entra al ni maizal. Ni una rata, Virgil. Ni siquiera los niños del maíz. Nadie. Ni zombie, ni nadie. Nadie. Ni ciervo, nadie. Nadie. Nadie, nada. Me paso las horas muertas aquí sentado en el porche con mi Winchester en los brazos, mascando tabaco y chicle, para que mi mujer no note que masco tabaco. Y bueno, pues la mirada entornada por el sol, pero nada. ¿Qué estampa? ¿Qué está pasando aquí, Virgil? ¿Dónde está la gente? No sé, mi honey. No sé qué me cuentas, pero igual la gente tiene un poquito de miedo contigo, ¿no? ¿Sabes? Digo yo, estará acojonada. ¿Acojonada conmigo? A ver, tú, por costumbre, tal como me cuentas, con tu Winchester en los brazos, imagino que recibirás a los intrusos a escopetazos. Sí, tiro dar, ¿eh? Sí, maldita sea, eso es lo que hago, vaya, odio que entren en mi maizal. Pues, ¿qué me estás contando, mi honey? Si lo odias, ¿para qué? Por eso no vienen, por eso no entra la gente, porque les disparas. Vale, entonces, ¿qué? Por eso, ¿no? Porque les disparo a matar. Vale. Right. ¿Y qué hago? ¿Lo dejo entrar o cómo? Tú sabrás, mi honey, pero si tú disparas, no tendrás amigos, ¿entiendes? Pero bueno, ¿qué quieres, que no les dispare? Están pisando mi maizal, Virgil. Joder, mejor... No, ni hablar. Yo si les veo, les disparo. Es mi tema, está en mi ADN. Pues muy bien, pues hazlo. Amigo, ¿qué pues quieres que... Claro, payaso. Pues haz lo que claro, te da la gana. Payaso. Bueno, ¿cómo tengo 73 años, escucha, pero no necesito tu payaso, ayuda. Payaso me ha llamado. Vamos, de acuerdo. Llamado, escucha, ¿sí? Mira, cuando caiga el sol, cuando caiga el sol, te espero cuando tú en donde damos de comer a los caballos. Tú ibas todavía en pañales, yo tenía pelos de caballo en las ingles de montar sin silla. Payaso. ¡Puah! Que te den. A la caída del sol te espero. Virgil. Hace tiempo que no peleo. Pero va a ser una pelea justa porque este tipo es duro. ¿Me recibís? Sí, sí, estamos aquí, vale. Hasta la próxima. Estamos aquí acojonados con la pelea. ¡Adiós! ¡Adiós! Animals socials és el que som. Comencemos aquí. Sí, estamos empezando. Pues venga. Ah, tranquilito. Jodines. Tranquilito. No digo nada, como no veo, no sé lo que estáis haciendo. Vaya, pues nada, estamos aquí sentados, es la radio, ¿qué quieres, que estemos bailando? Estamos sentados. Y al que de ella es que som, hago la presentación y entonces... Es igual, no la hagas, sabes. Mira, que me peleé. ¿Has visto las imágenes, no? Pues yo no las he visto. ¿De qué? Tuvimos un follón, la manifestación. ¿Te lo he contado eso? No. Pero si me... ¿No lo he visto en la tele? ¿3-5? Pero que salías tú peleando, ¿no? Peleando, sí, una manifestación. ¿Por qué te peleas en una mani, tío? Bueno, los de la 11 fuimos hoy a protestar ante la sede de la RAE, la Academia de la Lengua. Sí, pero ¿por qué presión? Para que el término ciego se deje utilizar como cuando se refiere a la borrachera, ¿sabes? Ya. Yeah. Porque el ciego no es tambalearse, no es moverse, vomitando, orinando en las esquinas, durmiendo. Eso no es. Quiero decir, los ciegos no hacemos eso, ¿entiendes? Entonces, claro, la gente ya entiende que no hacéis eso. Pues ¿no? Basta ya, dijimos, y ya todo por saco. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Tuvo pelea? Un error. Bueno, es que cuando íbamos a hacer la sede de la Real Academia, en algún momento, no sé cómo, en el grupo giramos, sin darnos cuenta. Y cambiasteis de rumbo, de dirección, sin saber. Y acabamos caminando en círculo, y acabamos frente a nuestra propia sede de la OCE, pensando que era la RAE. Entonces nos pusimos enfrente de protesta, gritos, tiramos piedras. ¿Enfrente de vuestra sede? Sí, cócteles Molotov, de todo. Y entonces se presentaron los antidisturbios, por lo visto, escuchamos las sirenas, sí, y por la megafonía, sí. que pararan y tal. Entonces hicimos, pues nos giramos, nos pusimos frente a los antidisturbios, pero yo no sé en qué punto nos dividimos en dos grupos y en realidad estábamos unos enfrente de los otros. Compañeros contra compañeros, hermanos contra hermanos. ¿Estáis gritando entre vosotros, tirando sujeto? ¿Y la policía? Y luego ya nos peleamos, los llevamos a hostia. ¿Y la poli? La policía alrededor nuestro no daba crédito a lo que veía, por lo visto, claro. Y haciendo fotos. Tenemos una llamada. Tenemos una consulta, va, sí. ¿Hola? Hola, Pedro Pablo. ¿Qué? Felicidades por ser como sí. Es usted. A ver si me puede ayudar a destruir a ese pesado monstruo que es el prejuicio. A ver, el prejuicio tiene muy mala prensa, pero el prejuicio es mucho más divertido e infinitamente más barato que el juicio. Eso, ¿vale? ¿Qué? ¿Vale? No, sí, vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, cuéntame de qué va la cosa. Pues mira, te cuento. Resulta que uno de los compañeros de mi esposa tiene las dos piernas ortopédicas, como Pistorius. ¿Pero qué compañeros? ¿De qué me estás hablando? Pues no sé, de uno de esos que vienen acá a cenar, un compañero de trabajo. Ah, que los compañeros de tu mujer van a cenar a tu casa. Sí. ¿Y uno de ellos tiene...? Pues piernas ortopédicas. Vale. O sea, como ese. Pistorius, sí. Y yo, la verdad, pues tengo mucho miedo. A que saque, ya lo entiendo, lo sé perfecto. A que saque un arma y empiece a disparar, ¿verdad? Equilicua. Yo sé que Pistorius solo es uno, pero... No te excuses, te entiendo. Es comprensible, pero es comprensible, niño. ¿Cómo que es comprensible? A ver, que esta gente, no, esta gente tiene muy mala leche, mucho odio acumulado. Empieza diciendo que odia el prejuicio y lo primero que dice es que hay un tío sin piernas que le teme porque va a disparar como Pistorius. Eso es... Es que esta gente tiene... Es la madre del prejuicio. Tienes razón porque esta gente... No, escucha, toda esta gente tiene como costumbre llevar un arma. Yo todo depende de la... ¿Los cojos? Sí. Todo depende de la cena que prepares. Que ¿Tú preparas algo bueno? sabroso, sacas buen whisky, no pasará nada. Ahora, prepara una cena mierder y tus buenos cuatro tiros en el pecho te va a meter seguro. No lo voy a permitir, por favor, basta, basta. El del Mercadona va bien, ¿no? Basta, si sacas el del Mercadona, yo mismo te meteré los tiros. Esto es una sección... Vale, estamos consiguiendo lo contrario de lo que queremos. Pero, vale, gracias. Fatal. Hay que luchar contra el juicio, pero algunos tienen razón. Gracias, Pedro Pablo, gracias. Fatal.